aportamos a estas jornadas, porque todo lo que es innovación tecnológica es competencia de profesionales, y la fruticultura, ante los nuevos requerimientos internacionales, necesita de profesionales porque, por ejemplo, en lo que son cítricos o frutales de carozo, siempre hay un responsable técnico que firma los despachos de salida, las inscripciones de los campos, la georreferenciación de los campos, es decir, hay un sistema internacional que requiere de profesionalidad para poder, inscribir los lotes y que la fruta salga con trazabilidad. Todo lo que son innovaciones tecnológicas a nosotros nos interesa muchísimo. Esto es una jornada muy particular, muy especial, porque se habla de genomas, de organismos modificados genéticamente, que vienen a solucionar montones de problemas, pero ustedes saben bien que en algunos países hay cuestionamientos a la manipulación genética. No obstante, a medida que pasa el tiempo se va demostrando que cuando se hace en forma consciente no hay ningún tipo de problema para la salud, que era lo que en un principio se hablaba, y estas jornadas vienen a complementar, todo lo que es innovación tecnológica a un clúster frutícola que ya se está llevando a cabo acá en la zona, donde se habla precisamente de esos temas que en otro momento, quizás con otras rentabilidades, en otras épocas, no se requería de este tipo de tecnologías, no se conocían tampoco, y hoy, están muy avanzadas, muy adelantadas. Ya se está hablando, ya cuando vengan las reuniones, los técnicos van a hablar de que ya se pueden mandar frutales de carozo en barco a regiones lejanas, porque tienen una sobrevida de en cuanto a las cantidades organolépticas de más de 50 días, cosa que con las variedades tradicionales, a los 20 y pico días, 30 días, ya era imposible de comercializar, porque variaba mucho el gusto, el sabor, la textura de estos frutales de carozo, y hoy eso está superado. Bueno, nosotros adherimos a eso. Ya digo, tenemos una participación muy activa en frutales porque se requieren a nivel internacional y nacional también, ¿no es cierto? Nuevas prácticas, hay nuevos reglamentaciones, y los mercados internacionales son muy exigentes hacia eso, y nosotros participamos permanentemente de las certificaciones, de las inscripciones, de los responsables técnicos, de las inspecciones, y por eso adherimos a todo este tipo de innovación tecnológica y donde tenemos incumbencia, ¿no es cierto?, en nuestra profesión.